aquella noche que los dos nos conocimos. Tú me juraste que no había nadie más, y ahora me sales con que tienes compromiso, después que de ti yo me vine a enamorar. No vale la pena sufrir y llorar por alguien que solo me quiere enredar. Prefiero mejor prevenir que curar, y estar de segundo no faltaba más. Comprendo todas tus ocupaciones, supuestamente tenías que trabajar, mientras que yo solo vivía de ilusiones, era solo tu pasatiempo y nada más. No vale la pena sufrir y llorar por alguien que solo me quiere enredar. Prefiero mejor prevenir que curar, y estar de segundo no faltaba más. Nunca pensaste en el error que cometías, enamorarme y no decirme la verdad. Y ahora pretendes que perdone tus mentiras, para que si en ti jamás volveré a confiar. No vale la pena sufrir y llorar por alguien que solo me quiere enredar. Prefiero mejor prevenir que curar, y estar de segundo no faltaba más. No vale la pena sufrir y llorar por alguien que solo me quiere enredar. Prefiero mejor prevenir que curar, y estar de segundo no faltaba más.